Hola, buen día. Estamos acá en el barrio Beach, en el Lagarto Juancho, y estoy con una compañera que se llama Aldana, que bueno, te va a contar un poco lo que se va a estar haciendo en el día de hoy, que es una jornada de juegos, pero antes vamos a estar acercándonos hasta algunas calles. Ahora va a contar Aldana, preparó para el día de hoy. Hola, Daniel. Hola, Aldana, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estamos. El día de hoy estoy con las familias invitadas a esta mañana. Familias con chicos quieran venir, una jornada de contarnos cómo vive en la provincia general. Sí. Armar pancartas para los autos, haciendo más que nada simbólica del barrio para que se entere lo que está pasando. Va a ir cambiando por Bolívar a el bulevar que está aquí, con bombos muy, que estamos dando opción, de color, de comunicado de los centros y la provincia, el bulevar de las casitas, para que todo el barrio se entere. Mm. Pero al frente vamos a la jornada de juegos, que vamos a comprar, va a haber el color. Y va a ser una asamblea con los... Bien, Aldana, te pedimos que te acerques a alguna ventana o un lugar si tenemos mejor recepción, porque como que se corta un poquito la comunicación, y que nos cuentes, bueno, cuántas familias participan del centro comunitario, cuántos chicos van todos los días, para tener de alguna manera magnitud de lo que significa, ¿no?, que en este momento estemos pasando o estén pasando este centro comunitario por esta situación. Específicamente, chicos, estamos alrededor de 150. Uh-huh. Hasta esta semana que hemos mantenido las actividades, pero ya la semana que viene no sabemos y podemos garantizar la jornada completa de actividades. Sí. Pero más o menos a la cantidad de chicos que están viniendo. Uh-huh. ¿Qué actividades hacen para la gente que no conoce, está escuchando, por ejemplo, no sé, en Los Polvorines o en otro lugar, en otra localidad, en Moreno, la radio? Y bueno, dice, bueno, a ver qué actividades, para conocer un poco la historia, el trabajo que hacen, y bueno, para de alguna manera tomar magnitud lo que significa el impacto este en las familias de la zona de Bucetich. ¿Qué actividades hacen? ¿Chicos de qué edad van? Todos tenemos chicos de 3 a 20 años aproximadamente. Tenemos turno mañana, hacemos actividades de recreación, apoyo escolar, porque ya vivimos de las 3, 4, 5 años, primer ciclo, segundo ciclo, y a la noche actividades con los jóvenes, más nada, talleres de rap, artec, macramé, teatro, más... El cero tiene 14 años de historia, y ya es como un referente en el barrio, la familia del barrio lo conocen, y lo tienen presente. Y no solo eso, las actividades no solamente apuntan al tema cultural, sino más que nada a garantizar un espacio de asambleas, una construcción más colectiva con los chicos. Uh-huh. ¿Cómo están viviendo las familias del centro comunitario esta situación de incumplimiento de la provincia? Y hasta ahora lo que estuvimos hablando, porque estamos más claro con la policía de casa, hay mucha indignación, donde decían, ¿cómo puede ser que se abandonan hacia la sede? Más claro es la indignación, ellos mismos querían salir a marchar y muchos en cuanto también a escuchar, a buscar para afuera lo que está pasando al resto de la provincia, pero creo que lo que se más abunda es la indignación. De pensarnos que abandonados, de una forma así decirlo. Bueno, repasamos cuáles van a ser las actividades entonces en la jornada de hoy, la asamblea con las familias y luego una movilización por el barrio. Querías arrancar, la mañana se va a estar chico, lo vamos a preparar primero con las familias, y claro, más bien las actividades que hacemos en el centro, sentimos ante este asunto de la provincia, armar pancartas, carpetas negras, uh-huh. Después viene la marcha para música, para el barrio se entere con los centros clásicos. Uh-huh. Después viene actividades de juego a 11 y 20, y a la 1 es la se va a armar la asamblea de las familias para que ponernos todo al tanto y ver qué otras alternativas también tienen, están dispuestos a seguir apoyando al centro y la marcha. Bien, bueno, Aldana, te agradecemos estos minutos, el acompañamiento aquí de la radio, todos los compañeros, y bueno, a seguir movilizados para lograr una respuesta favorable, ¿verdad? Bueno, gracias a ustedes por venir a compartir lo que está pasando.